12 y 28 minutos, hora que nos indica que tenemos que quedarnos ya con urgencia con lo que es nuestro espacio Cosa de Todos, apartado característico de cada jueves en el que, como saben, tienen la oportunidad de trasladar a los distintos responsables políticos que nos acompañen cada semana, bueno, pues las preguntas que crean oportunas. Así que muy rápido, recordamos el teléfono móvil al que pueden enviar sus mensajes de WhatsApp, 607-48-87-75. Hoy ya nos acompaña aquí en los estudios de Radio Ubrique, responsables, integrantes del Grupo Municipal Socialista, dentro de esa ronda de intervenciones. Bueno, pues hoy, igual que bueno, pues en otras ocasiones, otras formaciones políticas o el equipo municipal de gobierno en sí, bueno, pues hoy llega ese turno de intervención al Partido Socialista y en concreto, bueno, pues lógicamente coincide también con lo que es el equipo de gobierno y nos acompañan los ediles José Antonio Herrera, como saben, responsable de Policía Local, Seguridad Ciudadana y Tráfico, y también Isabel María Bazán, pues delegada municipal de Política Social, Educación, Parques y Jardines, Residuos Sólidos Urbanos y Limpieza Viaria. Ambos, bienvenidos, buenas tardes. Buenas tardes, Juan Carlos. Buenas tardes, Juan Carlos. Dice, como siempre, agradecido de poder estar por aquí. Vamos a quedarnos, como es habitual, con dos partes diferenciadas. Comenzaremos con un rápido repaso a lo que es la gestión municipal en las distintas áreas, además en delegaciones de las que son responsables, pero a continuación iremos con las preguntas que nos vayan trasladando. Así que, como siempre decimos, por favor, lo antes posible, envíenos esas cuestiones, puesto que después se acumulan y es complicado dar respuesta ya en el poco tiempo que quede. Si lo van avanzando, si lo van anticipando, bueno, pues será mucho más fácil de dar respuesta a todas esas cuestiones. Algunas ya las tenemos por aquí, podemos verlas y vamos a ir, bueno, pues guardándolas hasta la parte final de un programa que comienza ya y nos vamos a quedar con, si te parece, Isabel María, por ejemplo, ¿no?, con política social. Hablamos, ¿no?, recientemente en las fiestas navideñas de, además, las distintas actuaciones que se desarrollan especialmente en esa fecha, pero está claro que es una labor que se prolonga a lo largo de todo el año. Sí, Juan Carlos, como tú bien dices, hace poco tiempo, bueno, pues estuve en los medios informando sobre la Delegación de Política Social con respecto a lo que hacíamos en la campaña de Navidad, una campaña que para nosotros es muy importante porque sabemos que son unas fechas especiales en que las familias que, bueno, que lo están pasando mal, pues muchas veces cuando más necesitan nuestro apoyo. De todas maneras, es una campaña especial que hacemos, como tú bien sabes, Navidad, no solamente de alimentos, sino también de reyes para los pequeños y para las pequeñas, y es algo extraordinario que hacemos especialmente en esa fecha. Pero nosotros, desde que este equipo de gobierno se hizo cargo de, estamos en el ayuntamiento, en este caso de 2015, para nosotros y para nuestro grupo y para nuestra alcaldesa, el tema de política social era un tema súper importante, un tema que había que tratar con mucho cariño, con mucho cuidado y con mucho esmero, porque sabemos que la gente que acude al departamento, bueno, pues son gente que no es fácil acudir al departamento y contar tus problemas y poder decidir si se le puede ayudar o no. Entonces, lo primero que hicimos en este caso es agilizar las citas. Cuando llegamos, es verdad que las citas para las trabajadoras sociales estaban, bueno, pues no se daban con toda la premura que a nosotros nos gustaría. Es algo que hemos conseguido, agilizar las citas con las trabajadoras sociales, y así hace todas las semanas, los lunes, se ven todos los casos de los usuarios que nos demandan las ayudas y se informan esa misma semana las ayudas que se le van a poder conceder. Es algo que parece nimio, pero es algo muy importante porque las ayudas son más inmediatas que antes, bueno, pues se alargaban en el tiempo. Alguien que tiene un corte de luz, bueno, pues también hemos conseguido, gracias a las empresas y al acuerdo que tenemos con las empresas, que cuando alguien tenga un corte de luz puede ir al ayuntamiento, al departamento de servicios sociales, y nosotros lo que hacemos es hablar con la empresa y por lo pronto se le paraliza el corte de luz para que nadie pueda tener ningún tipo de corte de luz sin previo aviso de servicios sociales y sin saber la situación económica o familiar que hay en esa vivienda. Entonces creemos que también es un logro importante, que parece también algo muy sencillo, pero algo que también ha costado trabajo y que, bueno, que estamos viendo cómo funciona. También es un acuerdo que hay también en este caso con el ministerio y con el juzgado, de cuando hay un alzamiento, también un desahucio de alguna familia que, bueno, pues que por circunstancias, bueno, pues no tengan vivienda, pues también nos notifican a servicios sociales ese alzamiento y, bueno, nosotros en la medida que podemos intervenimos y les ayudamos a la familia también, como digo, en lo que podemos. No tenemos vivienda, no hay viviendas para todo el mundo, pero bueno, intentamos que estas familias busquen vivienda de alquiler y le demos alguna ayuda. En definitiva, tratamos de buscarle algún tipo de solución. Conforme a todo esto, no solamente el departamento ha hecho todas estas mejoras, sino que el departamento de servicios sociales es algo muy vivo, es algo que, bueno, que todo el mundo utiliza para muchas cosas. Nosotros teníamos una abogada que venía todos los viernes, viene todos los viernes, quiero que lo sepan también todos los ciudadanos y ciudadanas, que viene todos los viernes, que es de Mancomunidad, al Centro de la Mujer, para cualquier tema de violencia de género, cualquier tema de que tenga cualquier mujer, para que gratuitamente esta abogada la asesore. Bueno, pues también hemos conseguido que una psicóloga también de Mancomunidad venga a todas las semanas también, para cualquier persona que nosotros entendamos que necesite ayuda psicológica y no tenga, bueno, pues el apoyo que en este caso tan rápido que damos nosotros a la hora que se le mande a través de la Seguridad Social o psicológico porque esté en trámite de separación o por violencia de género, es algo más rápido y tenemos también ese recurso que hemos conseguido también que venga Ubrique. Y después, bueno, pues también teníamos una trabajadora social que estaba trabajando a media jornada, hemos conseguido a través de Diputación y gracias a Diputación que esa ampliación de jornada sea jornada completa. Teníamos un auxiliar administrativo que también estaba a media jornada y hemos conseguido, gracias también a la Diputación, que esté también jornada completa, porque ya digo, el Departamento de Servicios Sociales es un departamento vivo en el que hay mucho trabajo y mucho que hacer. Y algo que nosotros sí no ponemos muy, muy en valor es también nuestras trabajadoras de ayuda a domicilio. Cuando digo nuestras trabajadoras, son trabajadoras que llevan algunas incluso 20 años trabajando para el ayuntamiento, y eran unas trabajadoras, bueno, pues que tenían una jornada nada más que de 5 horas al día, lo que significaba, bueno, el salario que entraba en su casa era, cobraban 5 horas al día y cotizaban a la Seguridad Social por 5 horas al día. Bueno, pues desde el pasado año hemos conseguido, a través de la Diputación, que nos amplió a 2 auxiliares más, eso lo traducimos en horas, y hemos hecho que 10 auxiliares de ayuda a domicilio, bueno, pues estén trabajando a jornada completa y estén cotizando a jornada completa. Algo que es muy importante y que les ha beneficiado mucho, no solamente salarialmente, sino también a la hora de que, bueno, pues de que sus cotizaciones a la Seguridad Social, cuando les llegue el momento de cobrar su pensión, pues tengan una pensión digna después de llevar toda una vida trabajando. Pues todo ello, como decimos, dentro de lo que son políticas sociales. No sé si Isabel María, bueno, hay otra serie de, evidentemente, líneas de trabajo en las que, ya decimos, se desarrolla la labor durante todo el año, ¿no? Sí, ya vino mi compañera Trini y habló de los planes de cooperación, que hemos hecho este año con el ayuntamiento. En el ayuntamiento, bueno, pues unos planes de cooperación que ha sido muy, muy estudiado por nuestro equipo, porque no solamente queríamos darle trabajo a gente joven, sino a gente de distintas edades, no el menos 30 y el más 30, sino el menos 30, el más 30, el 45 y el 55. Eso ha hecho que podamos llegar a muchísima población, tanto jóvenes como no tan jóvenes, para darles trabajo y, bueno, y nos está ayudando mucho en muchísimas tareas que estamos haciendo en las distintas concejalías. Y en este caso, el plan de cooperación que a mí me afectó y en el que yo pedí, bueno, pues el plan de cooperación, hemos contratado a 4 auxiliares de hogar más, lo que hace que con estas 4 auxiliares por la contratación durante 6 meses, bueno, pues tenemos a 28 usuarios más poniéndole el servicio de ayuda a domicilio que tanta falta les hace. Bueno, pues también estamos ahí con los planes de cooperación haciendo una incidencia. Y después también los planes de cooperación con respecto a servicios sociales, pues nosotros teníamos un proyecto ya hace tiempo en mente que queríamos hacer, pero claro, nos faltaba un poco este personal. Bueno, pues nosotros los planes de cooperación hemos contratado a un psicólogo que está trabajando actualmente en el ayuntamiento en un proyecto muy importante que nosotros estábamos dando vuelta hace unos meses y que le daremos el proyecto a conocer en cuanto lo tengamos terminado. Sí, voy a decir el título del proyecto, que sabemos que le va a gustar porque dentro de poco se va a presentar en todos los centros escolares y entendemos que es una preocupación que tenemos todos los padres y madres, y es algo que, bueno, nos está viniendo, nos está viniendo de nuevo, y muchas veces no sabemos los padres y madres cómo manejarlo, ¿no? Y el proyecto son planes de prevención de adicciones y el buen uso de las nuevas tecnologías. Bueno, el nombre lo dice, sabemos que nuestros niños y nuestras niñas, bueno, están totalmente desde muy pequeños con nuestro móvil, están enganchados no solamente al móvil, con el tema de internet, con el tema de las nuevas tecnologías, sino también están enganchados a juegos. Bueno, pues estamos viendo el tema de adicciones que se están presentando ya desde hace unos años atrás, bastantes problemas, niños que por la noche no están controlados y se sabe que están todas las noches o enganchados al móvil o enganchados al juego, lo que significa que al día siguiente no se pueden despertar, no están bien para ir al colegio o al instituto. Bueno, pues estamos preparando un proyecto que creo que es bastante importante y que lo vamos a hacer presente en todos los colegios, en todos los institutos. Todo ello sobre distintas iniciativas que llegarán, por tanto, en próximas fechas. Y bueno, pues os marcáis además, ¿no?, una serie de objetivos para lo que es este año, ¿no? Sí, nosotros las mejoras, ya te he dicho, todo esto es lo que he comentado al principio, es mejoras que hemos conseguido en estos años atrás. Son mejoras que es verdad que ha costado trabajo, porque hay que ser honesto y darle las gracias a la Diputación, porque nos está apoyando en todas las mejoras que le hemos pedido. Gracias al Departamento de Servicios Sociales, porque están haciendo un trabajo importante y se están esforzando en que todo lo que nosotros hemos dicho pues salga con los proyectos que estamos haciendo y los objetivos que a corto medio plazo que yo quiero o que este grupo quiere para el Departamento de Servicios Sociales es continuar con las mejoras en el personal y en los servicios. Vamos a hacer también, porque bueno, desde aquí también, desde el Departamento se hacen ayudas de emergencia social con tema de pobreza energética a través de Diputación para ayudar a las familias que tienen algún tipo de problema con el tema de la luz, el tema del agua, que aparte por Diputación siempre nos dan una subvención y sin subvención, es decir, la subvención no es suficiente, con nuestros propios fondos pues lo hacemos. Y las ayudas sociales que damos semanalmente, el economato de Cáritas, que también venimos apoyando durante todos estos años atrás, y algo que es importante que queremos hacer y que tenemos, bueno, ya pronto a la vista, es el hacer una aprobación de un reglamento interno del plan de actuaciones sociales. Creemos que ya con los años que lleva necesita pulir algunas pequeñas cosas y estamos en ello, y yo creo que de aquí a pocos meses pues lo sacaremos. Continuaremos también con los cursos de formación para nuestros usuarios y nuestras usuarias, porque al fin y al cabo lo que queremos es, bueno, con el fin de que entren en el mercado laboral. En estos años atrás también puntualmente a algunos de nuestros usuarios le hemos pagado cursos de formación para que se puedan incluir en el mercado laboral, y bueno, es una de nuestras metas todos los usuarios o la parte de los usuarios, bueno, pues puedan entrar en el mercado laboral, que realmente es lo que quieren. La mayoría de la gente no quiere ayuda económica y que se le ayude para pagar la luz o el agua, sino lo que quieren es un trabajo. Y entonces también estamos incluidos en eso, apoyando siempre a través de Andalucía Oriente y el Club de Empleo, que estamos en contacto permanente y hacemos muchas veces muchos seguimientos de muchas familias, de muchas personas que necesitan encontrar un trabajo. Pues todo ello ya decimos dentro de lo que es la Delegación de Política Social. Vamos a quedarnos a continuación con José Antonio. Enseguida también regresamos con otras áreas como, por ejemplo, educación o parques y jardines. Pero pasamos, José Antonio, si te parece, a lo que sería tráfico y movilidad y las novedades que podemos apuntar, si te parece, ¿no?, dentro de esta delegación. Pues sí, Juan Carlos, aquí en cuanto a tráfico y movilidad, pues llevamos trabajando en lo que es la señalización, la reparación y reposición de todo tipo de señalizaciones. También se han hecho actuaciones concretas en la zona, como en la calle Prado del Rey, en la subida de la cuesta del Inén con Miguel Reguera, que era un, allí existía un encerpazo. Hemos hecho una señalización más restrictiva. Ahora hay un stop porque es una zona que da problemas diariamente a la hora de todo el que ha cogido por allí. En algún momento se ha llevado un sustillo subiendo esa cuesta, y se ha hecho una actuación concreta que es hacer una señalización más restrictiva en esa zona. Después, el problema del tráfico es común en prácticamente todas las ciudades españolas. Estamos embarcados en proyectos como es la Plaza Juan Carlos I, la farsa rotonda, o rotonda, como queramos llamarle

planificado, se ha estudiado, y de hecho creo que, bueno, hubo una reunión con los propios vecinos también para, bueno, una vez que empiecen las obras, se ponga en marcha ese plan, podemos decir, ¿no?, que habéis ideado. Exactamente, ya nos reunimos, creo que quedará un mes o mes y pico, nos reunimos con los vecinos allí en la sede de la asociación. Nosotros ya con policía tenemos claro las posibilidades que y las necesidades que pueden ir surgiendo a medida que vaya avanzando la obra. Y es eso ya cuando iniciemos la obra, como yo te comentaba antes, habrá que venir prácticamente día a día, porque según vaya avanzando tendremos que ir diciendo exactamente, tendremos que ir informando de las posibles vías de salida, o si hubiese algún tipo de corte parcial, que nunca, ya, eso hay que tener muy en claro, nunca va a ser en horario en el horario punta, de 1:30 a 3, y no, nunca va a haber un corte de carretera, porque eso es una máxima que tenemos, a salvo que exista un accidente o algo en ese horario, no puede haber calles cortadas, porque necesitamos las calles en ese tramo horario, por todas las calles que tengamos son pocas. Entonces ya más adelante lo que es el proyecto lo tenemos claro por dónde tendremos que redirigir, y tendremos claro todo lo de esto, pero más adelante, cuando ya vayan avanzando las obras, tendremos que venir prácticamente día a día, lo que te comentaba antes, y diciendo, mira, pues mañana se prevé el corte va a ser sobre esta zona, vamos a tener que redirigir, pero vamos, yo te digo que es un estudio que tenemos hecho desde el momento que sabíamos que había que acometer esa obra, y que ahora mismo ya simplemente es acometerla, y cuanto antes la terminemos y antes la veamos y antes tengamos esa posibilidad de utilización, pues es lo mejor. Y hablando de tráfico, de movilidad, la verdad es que también ocurrirá en muchas localidades, pero en el caso concreto de Ubrique, el problema del tráfico varía incluso según las horas, porque no es lo mismo en horario laboral, donde se alivia el tráfico, podemos decir, en el casco urbano, y a lo mejor se concentra, con problemas de aparcamiento y demás, en el polígono industrial. Cuando todo ese flujo vuelva a Ubrique, bueno, pues el problema se concentra en nuestra localidad. Sé que es un tema que depende de muchos factores. Exactamente. El problema del tráfico en Ubrique, bueno, es que se mueve. O sea, ya dependiendo de la hora del día, lo trasladamos de un sitio a otro. También al hilo de esto, hace referencia a las plazas de aparcamiento que se me había quedado en el tintero, que se han creado en las zonas de allí, de alrededor del Mover, que se han habilitado varias parcelas también, que eran más que necesarias también para aquella zona. En Ubrique puede haber zonas que en determinados horarios del día estén colapsadas, y en otro horario del día no tengas ese colapso. Entonces es muy vivo, porque tienes que estar siempre, más o menos tú tienes localizado dónde tienes los problemas, y vas actuando dependiendo de dónde tienes en ese momento la incidencia, y a través de policía, pues la policía ya tiene claro cuáles son los horarios de dónde están los problemas, y ellos están siempre actuando para que los ciudadanos puedan hacer uso de su vehículo con la mayor facilidad posible. Pues seguiremos con tráfico seguro, porque estoy viendo ya por aquí que algunas de las cuestiones que plantean los oyentes, como es habitual, sí, también, ¿no?, pues tiene que ver con señalización, tráfico y demás. Pero seguimos, Isabel María, si te parece, con educación, con diferentes actuaciones que se han desarrollado y otras que se tienen previstas, ¿no? Sí, la última y más reciente que pueden recordar ahora mismo todos los ciudadanos y ciudadanas es el proyecto del árbol de los deseos, que recientemente ya hemos quitado en la Navidad, de todos los gestos que, bueno, que han hecho nuestros niños en los colegios, y que, bueno, pues Básica, con el jurado, bueno, ha tenido bien a premiar a Ubrique con este trabajo tan bonito que han hecho los niños y niñas, y que de hecho, bueno, se han puesto en contacto hace pocos días con nosotros diciéndonos que ya podemos escoger la fecha hasta, creo que me han dicho, hasta abril, para hacer una fiesta que se va a hacer especial, que ya nos pondremos en contacto con todos los colegios para, bueno, para facilitar, vamos a buscarles un espacio, un sitio, para que ese día, bueno, se haga una fiesta del reciclaje, una batucada, que por lo visto lo que van a preparar, bueno, traen, la verdad que es el premio, es especialmente para los colegios que han participado, o sea que es algo novedoso y algo que hemos empezado, este proyecto, que seguiremos todos estos años mientras podamos y mientras tengamos brindamos, como no, la colaboración de todos los centros educativos. ¿Tenéis fecha ya, por cierto? No, ya te digo, el correo ha llegado, creo que me llegó ayer, el correo que me llegó ayer. Tengo que ponerme en contacto con los colegios para que también me digan qué tiempo, que sabemos que en abril está Semana Santa, si les parece bien que sea antes de Semana Santa o después, porque entendemos que antes de Semana Santa, bueno, los colegios están todos, que prácticamente los niños y las niñas con exámenes, entonces tenemos que ponernos de acuerdo en la fecha, ¿no? Así que todavía yo creo que eso es a partir de la semana que viene es cuando nos pondremos en contacto con los directores y directoras de tanto los centros educativos como los institutos. Y con respecto al tema de educación, bueno, nuestra pauta de nuestro este equipo de gobierno cuando llegamos, bueno, es seguir poniendo en valor y seguir arreglando nuestros centros educativos, que es donde están nuestros niños y nuestras niñas. La mejora de todos los centros junto con la comunidad educativa, porque además es que así nos lo demandan. Recordar, yo creo, sí, me gusta siempre volver un poco la vista atrás, para que hay cosas que parece que han estado siempre, pero no, nos ha costado mucho trabajo y mucho esfuerzo también, y hay que agradecer en este caso a la Junta y a la Dirección de Educación, de que, bueno, se ha implantado en poco tiempo, de 2015 aquí, de un comedor nada más que había en la Reina Sofía, bueno, pues actualmente tenemos en el Fernando Gavilán, tenemos un comedor escolar, en el que el Ayuntamiento de Ubrique hizo un esfuerzo muy importante, porque la obra la sufragamos toda con todo el material que necesitaba por parte del ayuntamiento, y se puso en valor, y ahí está en nuestro comedor Fernando Gavilán, funcionando perfectamente y aliviando a muchos padres y madres que les hacía falta por el tema de la conciliación familiar, por el tema laboral. Y bueno, conseguimos que en el Ramón Croza también, que no tenía aula matinal, hubiera una aula matinal para lo mismo que estoy diciendo ahora, para la conciliación familiar, y que los padres pudieran entrar a trabajar en el colegio, en la fábrica, o donde tuvieran que trabajar y pudieran dejar a sus niños en el colegio. Y bueno, pues en este último año hemos conseguido también, con fondos propios, fondos municipales, la obra del comedor de Ramón Croza. Estamos trabajando muchísimo, como bien dicho, en los centros. Es algo que se ha conseguido junto con la Delegación de Educación, que siempre ha estado colaborando con este ayuntamiento, y es algo que se ha conseguido recientemente, y yo creo que es algo que hay que resaltar. No hay que tampoco olvidar que la pista de polideportiva de la Reina Sofía también estaba en malísimo estado, y unos 2 años, que también la arreglamos toda por completo, y hay una pista deportiva para que puedan utilizar no solamente los niños y niñas del Colegio Reina Sofía, sino puede ser también utilizada por el Patronato de Deporte para cuando hay algún tipo de evento, ¿no? Actualmente, pues bueno, pues si te digo algo así más resaltable con el tema de los colegios, bueno, el visto de la Cerna, recientemente hemos tenido una obra, pero este verano también una demanda que hacía histórica también de hace muchos años, no solamente a este equipo de gobierno, sino a gobiernos anteriores, la parte de arriba del centro del Víctor de la Serna, bueno, tenía un amplio biblioteca, bueno, y querían hacer como si fueran 2 habitaciones más que necesitaban el centro. Bueno, pues también es una obra importante que le hemos realizado este verano también al Víctor de la Serna. Y bueno, ahora una obra reciente que ha terminado ahora cuando los niños se han incorporado después de Navidad, era que, bueno, tanto la dirección del Centro Víctor de la Serna como el AMPA se reunió con nosotros en distintas ocasiones, y su afán y su empeño era, si alguien ha estado por el Víctor de la Serna, es quitar un pasillo que había. Era un pasillo que es verdad que ocupaba mucha parte del patio, ¿no? Y un pasillo que estaba en muy malas condiciones. Desde este ayuntamiento, desde el 2015, se le había brindado la posibilidad, perdón, de arreglar el pasillo y ponerlo en valor, pero ellos tenían, la verdad es que tenían las ideas claras, y lo que querían era eliminarlo. Bueno, pues nosotros nos pusimos manos a la obra, y junto con delegación, para que nos autorizara, bueno, pues hemos quitado el pasillo en breve espacio de tiempo, en 2 semanas, que de aquí también le doy las gracias a todos los trabajadores y trabajadoras que han trabajado estas 2 semanas de Navidad en el centro para que esto sea posible, y cuando hayan entrado no haya ningún tipo de problema y tengan ahora mismo esta todo el patio libre. Y aparte se le ha pedido una subvención al Víctor de la Serna para que, bueno, cuando lleguen los días de más calor o el día de más lluvia, se les van a poner unos toldos que hay especiales automáticos para que puedan utilizarlo el centro con el criterio que ellos correspondan, por si quieren ponerlo cuando haga calor o cuando haga más frío o cuando la lluvia. O sea que con esto es un ejemplo más de lo que se está trabajando por los colegios, y en lo que no entramos en disputa muchas veces con delegación: esto lo haces tú, esto lo hago yo, entendemos que son muchas cosas las que podemos hacer nosotros y no entran en disputas con otras administraciones, y a la que sí es verdad que le pedimos ayuda y en la medida de lo posible, bueno, pues hasta ahora nos han respondido. Y después una cosa también importante, el Benafeliz. Aquí han venido también otros grupos políticos a hablar del colegio, del problema que había en Benafeliz, pero no sabíamos que habían hecho nada. Nosotros es verdad que pedimos una subvención y viendo que, bueno, que la subvención, bueno, tardaba y que a nosotros también nos corría prisa, que el Benafeliz, la pista del Benafeliz, en la que ya nos habían demandado por muchas veces, tanto en la dirección del centro como el AMPA, pero claro, nosotros habíamos hecho un presupuesto y el presupuesto era de 40.000 euros. Era algo que para nosotros, de principio, con un presupuesto municipal que hay, para que tengo yo en este caso de 30.000 euros para arreglar todos los defectos, toda la infraestructura que tenga durante todo el año, pues era un presupuesto bastante importante. Bueno, pues entonces lo que hemos decidido en el superávit que hemos tenido este año, hemos metido los 40.000 euros y se va a hacer el arreglo del patio del Benafeliz, no solamente la parte que está, no está como cancha, sino también la cancha, lo que significa un aporte importante y una infraestructura importante para ese colegio, que bueno, que se ha visto que, bueno, que la obra cuando se hizo en su momento no estaba lo suficiente bien hecha o no tenía suficiente fuerza como para aguantar por donde está, la zona donde están los movimientos de tierra que tiene. Y bueno, yo creo que es una información importante y por parte, verdad, que hemos tenido el agradecimiento por parte de la dirección del centro y por parte del AMPA por este importante apoyo de 40.000 euros que se le va a hacer a ese colegio y que en breves meses también empezará la obra. Pues todo ello dentro de lo que es el ámbito educativo. Nos vamos a quedar enseguida para los oyentes, para aquellos que nos hayan hecho llegar alguna cuestión, enseguida nos quedamos con esas preguntas. Por cierto, que dentro del ámbito educativo estoy viendo aquí alguna referencia a lo que es el transporte escolar, esa problemática del Instituto Las Cumbres. Bueno, pues en relación al ayuntamiento, un poco quería recordar, ¿no?, el posicionamiento al respecto. Bueno, voy a dar toda la información que puedo y toda la información para que los oyentes, bueno, pues entiendan de dónde viene y de dónde parte esto. Esto no viene de ahora, esto viene desde antes de Navidad. Los padres ya estaban teniendo distintos problemas, se pusieron en contacto el AMPA y el colegio con, en este caso, con la alcaldesa, mantuvimos varias reuniones porque les decían, entendemos nosotros, o por lo menos entiendo personalmente yo, sin ningún criterio, que bueno, que les decían desde delegación que sus niños y niñas no se iban a poder montar en el autobús, algo que llevan haciendo durante 30 años, algo que yo personalmente no entiendo. Y bueno, pues la alcaldesa lo que hizo en ese momento, bueno, fue ponerse en contacto con el delegado de educación, que era nuevo, y que bueno, empezaron a hablar, en la que la alcaldesa en bastantes ocasiones le invitó a que viniera para que conociera el problema y tuviera una reunión con los padres, por lo que fuera no pudo venir. Y bueno, la alcaldesa lo que hizo con los padres, el compromiso, además un compromiso por escrito, que sabíamos que venían las aguas, porque estábamos hablando de noviembre y diciembre, que venían las aguas y que esos niños se quedaban sin transporte escolar. Y el compromiso de la alcaldesa y de este equipo de gobierno fue que durante 2 meses este ayuntamiento se hacía cargo del importe económico para que estos niños y niñas, con una empresa que está trabajando actualmente, la empresa Damas, pudiera subirlo, hacerle el transporte tanto de subida como de bajada, para darle a la Delegación de Educación en esos 2 meses un tiempo también razonable para que ellos pudieran solucionar el problema o vieran qué es lo que estaba pasando, que no entendíamos porque en 30 años no ha habido ningún tipo de problema. Si quiero poner en conocimiento de los ciudadanos y ciudadanas que nos escuchan, el que nosotros no entendemos cuál es el problema. Esto se viene haciendo durante 30 años. No es ningún coste económico más que le suponga a la Junta de Andalucía ni a la Dirección de Educación algún coste económico más, puesto que los niños que cogen el autobús en la puerta de en el parque Rafael Alberti o en la parada de autobús son los niños que se van. Esos niños se bajan y se van al Instituto de los Remedios. Otros niños se montan en esa misma parada, o sea que es en la misma parada, se monta y los llevan a la isla, a Isla Las Cumbres, que es que ese autobús también va a Isla Las Cumbres, o sea que no tienen que hacer nada especial que no estuvieran haciendo hasta ahora. Entonces no entendemos el cambio que hay y no entendemos el porqué. Bueno, también nosotros se lo hemos hecho llegar a los padres a través de la alcaldesa. Bueno, pues ha mantenido distintas conversaciones con la delegación. Ya, como todos sabemos, los padres, el AMPA fueron a tener una reunión con la delegación, en la que parece ser que les han comunicado algo que tampoco están ellos muy muy muy de acuerdo, pero que nosotros no vamos a entrar. Nosotros estamos apoyando, como no puede ser de otra forma, al centro y al AMPA. Vamos a mantenernos ahí y vamos a hacer lo que el AMPA, mientras el AMPA nos pida ayuda, vamos a mantenerle la ayuda al AMPA y la ayuda en el sentido de que también sabemos que es algo que lo que están pidiendo es algo razonable. Porque además los niños que ahora mismo se les ha negado el transporte escolar, cuando los niños en este curso, en el curso 2019-2020, echaron su matrícula, cuando tus padres echan su matrícula, echan la matrícula sabiendo que tienen transporte escolar. ¿Cómo le deniegas ahora el transporte escolar cuando yo he hecho una matrícula en la que la delegación me asegura que no solamente tengo mi centro adscrito, sino que tengo mi centro adscrito con mi transporte escolar? Entonces hay cosas como que no sabemos cómo encuadrarlas. Pero bueno, afortunadamente las cosas hay que hablarlas, los problemas hay que solucionarlos y ponernos en la mesa e intentar dar una solución. Nosotros no queremos ni mucho menos el conflicto. Lo que sí es verdad que no nos ha gustado mucho la intervención de algún grupo político en la que dice o ha dicho que no sabía nada, cuando los padres lo primero que hicieron era ponerse en contacto también con todos los grupos políticos, igual que con nosotros, y te decían que no sabían nada. No entendemos esa posición, y después no entendemos otra posición de otro grupo político que se permite el lujo de decir y venir aquí, bueno, pues que ese dinero lo pague el ayuntamiento. No entendemos por qué. Es un dinero que no tiene que pagar el ayuntamiento, es un dinero que ya la Junta lleva pagando durante 30 años a todos estos escolares, un dinero que les pertenece a estos padres y a estas madres. Pero además es un dinero que está diciendo entonces este partido que cada vez que una delegación o la Junta o cualquier administración deje de hacer un servicio, ese servicio lo tiene que asumir el ayuntamiento. No creo que sea el mejor ejemplo, porque entonces mañana nos quitan otro servicio, imaginemos que nos quitan, traumatología, y entonces el ayuntamiento tiene que asumir el traumatología. No creemos que sea el mejor ejemplo ni la mejor solución. La solución yo creo que es la que se está haciendo, es hablar tanto con delegación como el AMPA, con la dirección, y llegar a un acuerdo. Y el ayuntamiento va a seguir para apoyar siempre a los padres y para hacer, si hace falta, intermediario para llegar a una solución que sea factible a los padres y madres, que creo que lo que están pidiendo es algo razonable. El AMPA, representante del AMPA, ya nos comentaban, se lo hemos ofrecido a lo largo de la mañana, confirmaban esa convocatoria de manifestación para mañana viernes, y en ese sentido vamos a conectar también con lo que es seguridad ciudadana, tráfico, retomando también un poco, José Antonio, porque se han solicitado las autorizaciones correspondientes y, por tanto, a partir de las 6 de la tarde, desde el arranque de la manifestación en la Plaza de la Estrella, habrá ese corte de tráfico durante el desarrollo de la misma, por el itinerario fijado, ¿no? Exactamente, sí, perdón. A partir de las 6 de la tarde, pues está previsto la concentración en lo que es la Plaza de la Estrella. Se tiene ya montado el dispositivo necesario de policía para el acompañamiento durante toda la marcha. Y en principio, pues poner los medios necesarios para que todo discurra con tranquilidad y con seguridad para todos ellos. En ese sentido, ¿no? Siempre lo destacamos, pero ojo a los conductores, bueno, para que tengan la paciencia, la precaución indispensables en ese horario, ya decimos, a partir de las 6 de la tarde, y en esa zona, recorrido, Paseo del Prado, hasta Rotonda, en los callejones. Exactamente, es Plaza de la Estrella, Paseo del Prado, Rotonda del Calvo, que para que nos entendamos, callejones, y después por Avenida de España. Entonces, claro, tenemos que tener paciencia. El fin por el que están ahí es un fin, creo que es respetable, y apoyamos todo, y debemos tenerle la paciencia y estar ahí aguantando un poquito. Si hay corte, no creo, es un horario que no va a dar mucho problema de tráfico. El horario que está elegido, yo creo que ellos lo han elegido muy bien, sabiendo del día que es y la hora, y no vamos a tener grandes problemas de tráfico, y además ya se ha habilitado el oportuno dispositivo, y no vamos a tener grandes problemas. Pero vamos, estaremos ahí acompañando, y bueno, a título, nosotros estaremos también con ellos también. Pues continuamos, si te parece, ¿no? Completamos un poco la información en torno a novedades, en torno a policía local, seguridad ciudadana. Sí, me lo dejaba antes en el tistero. El pasado martes teníamos una junta de portavoces precisamente para todos los temas de movilidad, donde se le dio la información necesaria a todos los partidos políticos, y que me lo dejé ahí un poquito en el tintero. Después también me gustaría hacer hincapié en la campaña de Navidad de este año, que es una campaña donde los actos incívicos, los actos contra el mobiliario urbano han sido mínimos. Lo hablaba el otro día con jefe de policía local, que posiblemente sea de los años donde menos, bueno, posiblemente no, él me comentaba que el año que menos actos vandálicos se había tenido contra mobiliario urbano, contra la decoración de que se monta de esto, con los árboles de la avenida, el árbol de allí de Aguadilla. O sea, nos tenemos que felicitar todos y nos tenemos que sentir orgullosos de que esto haya sido así. También pues en tema de policía me gustaría también enlazando un poco con servicios sociales y la transversalidad que es la que trabajamos muchas veces en el de esto es la actuación que hemos tenido en calle Margarita. Calle Margarita tenía un problema, que era una vivienda que el número 7 que no tiene, bueno, ahora mismo no tiene dueño, no falleció la persona que allí vivía, se estaba convirtiendo o se podía convertir en una casa ocupada a través de policía, que se ha llevado un seguimiento prácticamente a diario desde que se tuvieron las reuniones con los vecinos, prácticamente a diario, para que eso no llegara a ocurrir. Sí que, bueno, sí que llegaron a entrar, sí que se llevaron cosas, pero ya se actuaba, se logró una autorización judicial. La autorización judicial, claro está, siempre iba en consecuencia de que no hubiese nadie dentro. O sea, se tenía que tener la seguridad de que no había nadie ocupándola. O sea, tuvo esa seguridad y se pudo actuar, y en 8 horas pues esa vivienda se limpió con los servicios municipales de residuos sólidos urbanos, se actuó con vías y obras para tapear esa vivienda. Después, aparte, cuando ya entramos, había otros problemas aparte de ese problema de ocupación, sino otros problemas de salubridad y algunos más importantes incluso. Bueno, que no voy a entrar en explicar ese, pero sí que es verdad que se tapió, se le dio una respuesta lo más rápida posible a los vecinos, y gracias a la colaboración de todas las delegaciones, que ya digo que empezábamos a las 9 de la mañana con el limpiado y de la vivienda, y se terminaba justamente, creo que era a las 8 de la tarde. Allí se retiraron 17 cubas de basura, literalmente, y se aseguró, que es la orden judicial que teníamos, el ayuntamiento que tenía, que era de asegurar la vivienda. Ahora mismo está tapiada y asegurada, y para que no haya problemas ni de ningún tipo, ni que tampoco con los vecinos. También, ya que hablando del tema de policía y de esto, voy a aprovechar ahora mismo el momento, que no podía ser de otra manera, que felicitar a los dos miembros de la policía local que actuaban la semana pasada, creo que era, que a través de con los medios del aparato de RCP que lleva de esto, y que conseguían sacar de parada cardíaca a una persona. Hacer extensiva, claro, toda esta felicitación a todo el cuerpo de policía, que está la profesionalidad y la dedicación que ellos tienen con respecto. También es verdad que por parte del equipo de gobierno se hace un esfuerzo de presupuestario para dotarlos de los medios, pero también es cierto que ellos son profesionales y que están dispuestos, y todos están en todo momento a esto. Entonces, mi felicitación a estos dos miembros, y extensiva a todo el cuerpo. Y yo creo que también es el momento de reivindicar una cosa que es fundamental en cuanto a policía, que es la rapidez en las actuaciones de la policía local de Ubrique.